Minte cu pantania ca toam piu che aiu che le. Desde la región de la Araucanía, desde las sonoridades que emergen desde este territorio, vamos a conocer una propuesta artística que promueve la cultura mapuche por medio del liderazgo femenino, fusionando sonidos que rescatan aspectos de la cosmovisión, rol de la mujer mapuche y la memoria histórica. Así llegamos al final de la primera temporada de Vereda Sur y esta última parada es contada por Inche. Las veredas conducen, guían y conectan. Funcionan como venas que transportan sonoridades. Proyectos artísticos que construyen un gran mapa. De norte a sur, de sur a norte, como una vereda. Bienvenidos y bienvenidas a esta aventura en la que iremos construyendo este mapa llamado Vereda Sur. Un proyecto en formato podcast en el que indagaremos en las relaciones de circulación, asociatividad y distribución de música a nivel nacional. Vereda Sur. Capítulo 17. Pueblos originarios. Artista: Inche. Lugar: Temuco. Yo soy tierra. Tengo energía. Estoy en el cosmos. Mari Mari Polamien, mi nombre es Paola Linconado Caniulaf, vocalista, creadora también de las canciones de la banda Inche, una propuesta que fusiona la música mapuche con el rock. Mari Mari Compuche, Javier Buleñir Curió, soy el baterista de la banda Inche y nosotros estamos situados acá en la región de la Araucanía. Estamos acá desde estos colores, desde estos espacios, realizamos nuestro proyecto musical. Estoy en la caricia. Soy el cielo. Tengo las nubes. Bueno, Inche es una palabra del mapudungún con la que uno se presenta. Yo digo Inche, Paola, Linconada, Coñuelas, Pinguén. Entonces consideramos que es muy bonito decir yo soy, porque inmediatamente te coloca la identidad. Es como desde donde tú te vas situando. La banda es una mixtura de muchos colores y de muchas influencias, desde donde está la base central, que es la mapuche, y donde yo al crear las canciones parto mucho desde el folclore latinoamericano, desde un sentir que es mucho de seguir un poco quizás la visión, porque nunca vamos a igualar el talento inmenso, pero esa conexión en los territorios de Violeta Parra, de Víctor Jara, de ir recogiendo lo que nosotros somos para levantar una propuesta. Yo creo que la propuesta de Inche tiene muchos colores, pero temáticamente también tiene la memoria. Como seguimos siendo mapuches, seguimos amando, trabajando, seguimos reivindicando nuestra identidad sin dejar de lado el pasado, pero ese pasado como un elemento de construcción de un buen vivir. Y es que lo que queremos nosotros como banda también proyectar a las nuevas generaciones, un poco salir del dolor, de la oscuridad que se entiende que ha sido histórico, pero sí también queremos dejar un mensaje de empoderamiento y de decir hasta aquí sufrimos y ahora tomamos las riendas de nuestra cultura y vamos a hacer que las nuevas generaciones vayan con fuerza. Eso es lo que queremos transmitir un poco. Tengo ciertos sonidos en la memoria que son muy característicos e independientemente si es el campo o la ciudad, siempre me evoca el territorio, que es el sonido de los trailers. El sonido de los trailers al amanecer y que de repente son un poco más esquivos en la ciudad, pero como tenemos también el Cerro Ñelol cerca, es un sonido que para mí tiene que ver mucho con la raíz. El sonido de las vertientes también es un sonido muy significativo, sobre todo porque en lo personal mi territorio o el de mis abuelos es la zona Pehuenche y ahí nosotros tenemos muchas vertientes, todavía quedan y es lo que me recuerda a los sonidos de infancia, los juegos, así que para mí por lo menos ese es uno de los sonidos importantes. El sonido de las trutrucas, de los cultrunes y también obviamente el sonido del ritual. Y ahí acudo harto a la memoria porque cuando niña yo estuve bastante en la ceremonia, los guillatunes, por lo tanto también el cabalgar de los caballos tiene que ver también con esta región y frente a eso también va emergiendo el sonido de la guitarra eléctrica como parte de un movimiento que empezó a generarse a partir de muchos grupos que comenzaron a hacer esta fusión y que si bien no son conocidos fueron aquellos que nos fueron dando el pie para poder seguir nosotros con nuestra propuesta. Todo eso para mí tiene mucho sentido para la creación. El tema, por ejemplo, del curruf, ¿no? Del viento que nos acompaña por largos periodos, pasajes de nuestro habitar, porque las estaciones son bien marcadas acá en el territorio. Y junto con ello también, ¿por qué no decirlo? El sonido del fuego, que también genera mucho calor, ¿no? Y que el fuego también es muy importante dentro de nuestra construcción. Y principalmente sonora porque evoca mucha fuerza. Y esa fuerza también, no sé, se ocupa para poder dar afinación a nuestros instrumentos. Por ejemplo, el cultrún, cuando está destensado, recurrimos al fuego para que ese calor pueda generar también un sonido que sea acorde a lo que queremos interpretar. Lugar, región, inspiración y composición. Nosotros somos, yo creo, afortunados de ser personas que tenemos igual nuestras raíces en territorios con bastante fuerza. Para mí, cada vez que quiero crear o quiero evocar paisajes sonoros o bien una emoción derivada también del sentimiento de vivir en Love, está en Quechurehue. Mi familia materna tiene sus raíces ahí. Yo crecí ahí, estuve todos los días de mi vida hasta los 5 años y después cada verano y cada invierno. Por lo tanto, todo eso es lo que va siendo ese refugio. Yo para crear una canción pienso en Quechurehue. Y también está también muy fuertemente marcado el río. La familia de mi papá viene de una zona que se llama Yamuco y que también cada vez que necesito un poco esa conexión está ese espacio afortunadamente a mano, así que si es el territorio, si es la comunidad, el love, mejor dicho, lo que va nutriendo las creaciones y las letras que se van inspirando. Y a mí también me lleva a mi infancia, ¿no? Por el lado materno también. Mi mamá es nacida, criada ahí, en un love que se llama El Tume, que está a 6 kilómetros de Villarrica, en un camino Freire Villarrica. Entonces ahí también me evoca mucho, me gusta ir para allá. y sobre todo porque tiene estos paisajes sonoros más desde la percusión, que es lo que me gusta a mí hacer, ¿no? Entonces cada vez que tengo la posibilidad de recibir un tema, que la PAO crea, o también estamos en ese proceso, me gusta mucho ir para allá para ver cómo pedir la fuerza, ¿no? ¿Por qué no? De la Ñuque Mapu y poder entregar esa rítmica que vaya acompañando los diversos temas. Tiene la particularidad el Tume de que mis padres también han hecho un esfuerzo por tener muchas cosas nativas, y hay un bosque nativo que tienen ahí que también es un lugar preciso y que también uno se puede conectar y tomar esos sonidos que están ahí y que a veces la ciudad no permite, o la rutina o todas las cosas que uno realiza como que no hacen que uno pueda tener la conexión plena con eso. Proceso creativo y producción. Para mí siempre ha sido importante trabajar desde un lugar de confianza. Por lo tanto, yo las canciones las envío muy visceralmente o muy desde la emoción, y ahí empieza un trabajo de construcción colectiva. Por lo tanto, la canción nunca queda como fue en un inicio, sino que se va transformando a partir de los aportes que van haciendo los distintos músicos. Pero también pasa que nosotros consideramos que igual era importante tener la voz de una persona con más experiencia en el trabajo musical, y es ahí donde recurrimos a trabajar con Alecos Vuskovic, que es quien produjo el primer disco, que es Morenidad, entendiendo que él también es un espacio de confianza, primero para mí y después fue para los chicos, porque él que llegara a ser productor del disco fueron muchas conversaciones previas, muchas conversaciones interculturales, y partimos desde la base de que él igual tenía un proyecto en su momento de raíz, que fue Cuervos del Sur. El hecho de que él recogiera también la evocación sonora, la memoria, hizo que de alguna manera esta visión que a lo mejor como creadora yo pudiera tener pasara más musicalmente hacia los demás músicos, en el sentido de que él también pudo extraer tanto de Javier, de Pato, la sonoridad mapuche, para poder también hacer este traspase en el fondo entre lo que busca la música para ser mostrada a un oyente y lo que nosotros también estábamos. Entonces había que consensuar cambios de estructura de repente, dialogar respecto a la duración de las canciones. Fue un proceso muy colectivo de todos los músicos en función de lograr que lo que finalmente se notara era la identidad mapuche. Para grabar Morenía, que se grabó el sábado 17 de julio del año 2021, en plena pandemia, para eso hubo un trabajo previo, y Alecos tuvo la generosidad también de compartirnos cómo se graba y cuál era la forma para grabar. Entonces, tuvimos un periodo de harto ensayo. Estoy hablando que nosotros nos propusimos desde marzo hasta julio tocar los temas. Estuvimos ensayando 3 a 4 veces por semana. Ensayamos en esa época, y cuando ya sentíamos que el tema estaba bien, con su estructura, consolidado, sobre todo con los instrumentos y la voz, enviamos esas maquetas finales a Alecos, quien escuchaba y decía, ok, estamos y estamos para ir a grabar. Entonces, después de un mes, en junio nos dijo, vengo a grabar. Hicimos toda la gestión y grabamos en un estudio que se llama Punto Rec, acá en Temuco. Nuestro disco Morinea sentimos que está generado de una buena calidad técnica, que es lo que tenemos acá en nuestra región, pero si queremos seguir avanzando también en lo musical y en lo sonoro, tenemos que dar un pasito más. Entonces, ese pasito más también implica que nosotros podamos construir nuevamente un sonido y también construir desde una producción de disco distinta. Así que estamos en eso, en la búsqueda de eso, con mucha paciencia, con también articulando redes y sin prisa pero sin pausa, trabajando en ese tema de producción. Bueno, vamos a escuchar una canción llamada La Luna. Es una canción de amor y, siguiendo los pasos de la gran maestra Violeta Parra, de alguna manera conecta esta emocionalidad tan linda que surge en nosotros como seres humanos con cada uno de los elementos de la naturaleza, el paisaje como testigo y los sonidos ahí de las cascagüillas y de la batería del Javier como un galope incansable del corazón que busca la correspondencia. (Risa) Estás viajando por Vereda Sur. Madre tierra de ondulante vientre, día y noche engendra milenarias semillas, brotan en ríos, se deslizan en cascadas, estrellas luminosas, generando raíces ancestrales. Madre tierra, mapuche, tus entrañas paren en constante movimiento de atardeceres y amaneceres. En valles y montañas, rehuepehuen folle, su toque yerguen para liberarte y defenderte, acariciarte y amarte, madre tierra. Rayén Quillén, poetisa mapuche. Percepción y desarrollo cultural de la región. Nosotros comenzamos casi como con un puerta a puertas, llevando nuestra música desde cuando fue el estallido social a algunas poblaciones, también a algunos eventos que se hacen dentro de los LOF y también incluso viajando a Concepción, a Santiago, tocando desde lugares políticos hasta incluso lugares comerciales, solamente para que la música se difundiera. Durante mucho tiempo, siempre buscando solamente la visibilidad, ni siquiera con muchos requerimientos técnicos, a veces llevábamos todo nosotros. Y poco a poco, eso fue también haciendo que nosotros estuviéramos como agarrando un ritmo de tocar bien, pese a las condiciones técnicas. Pero también aquí en la región de la Araucanía, los territorios se organizan. Y hay distintos festivales mapuches organizados por las mismas gentes de las comunidades, a veces autogestionados y a veces apoyados con algunos fondos. Entonces hay festivales grandes donde nosotros también hemos tenido la oportunidad de ir. En general, el mundo mapuche, cuando se levanta una propuesta, es muy generoso también en invitar al grupo de la Lamien a participar. Y luego ya con el tiempo fuimos haciendo contactos como más nacionales, pero en la medida que fuimos mejorando el sonido, entonces tuvimos una conexión muy linda con Udara, que es Mujeres y Rock, que es una agrupación que mueve a las mujeres rockeras de Chile, que tienen un espacio en la Radio Futuro y que me invitaron a conversatorios también en algún momento. Postulamos también como cualquier banda a las escuelas de rock y pudimos estar en el escenario de acá, de la región de la Araucanía. Entonces tenemos como varios focos. Uno, no abandonar el territorio, seguir llevando la música. Si nosotros vamos a tocar a un festival y no vemos a alguien bailando un purrún, no tiene mucho sentido. Y también está la difusión a nivel nacional. Descubrimos que habían comunas que no tienen centros culturales y que dentro de la región son pocas comunas. Son 32 en la región y no todas esas comunas tienen centros culturales. Como decía la Pau anteriormente, nosotros escribíamos los espacios, teníamos como unos audios, unos videos y eso enviábamos y nos decía ya vengan, y la Pau generosamente prestaba su vehículo que se denomina Linche Móvil y partíamos nomás con todas las cosas arriba, y a veces por tierra, a veces por bus, a veces andábamos con las cosas en el metro. Espacios así todavía sentimos que están muy precarios en términos técnicos, ¿no? Temuco, cuando uno asiste a un lugar tiene que llevar, por ejemplo, todo el tema técnico. Se han ido reduciendo los espacios igual. Se han ido, en vez de ir creciendo los espacios, lamentablemente no me he visto por tema pandemia mermado en pocos espacios para presentar la música. Entonces hay espacios muy pequeños y luego nos damos un salto a espacios muy grandes, a no sé, pasar de 50 personas a 600 personas. Y eso también cuesta porque la audiencia nuestra no es una audiencia que va a ir 800 personas, vamos a llegar a un gimnasio, ¿no? Es poco a poco, entonces a veces tenemos que ver bien dónde vamos a tocar. Los territorios están muy organizados, si cuando hay modos festivales hay muy buenas fechas técnicas, hay también, ya no vamos como un grupo así que vaya y cumpla, sino que cada vez nuestra música se dan cuenta que lo hacemos con profesionalismo. Nosotros no queremos solo ir a tocar, queremos que también hay un espacio porque sentimos que nuestra música tiene un mensaje. Cultura, el Ministerio de Cultura debiera mirar mucho más las propuestas de los territorios. Yo siento que sí está súper bien reconocer ciertas propuestas musicales y ciertos músicos, pero yo siento todavía que es muy de la élite la música o cómo va funcionando la industria musical. Creo que pueden haber distintas medidas en función, en cuanto a la inyección de recursos, en cuanto a cómo se van a localizar esos recursos también en las distintas regiones, bajo qué criterios se asignan, también en el espacio que se puede dar dentro de las radios o dentro de la programación de la televisión abierta también a la cultura. Y yo creo que hay que colocar también mucho ahínco a los procesos de descentralización que se vienen también y que esperamos que sean ordenados y que después, a partir de esta división de los gobiernos regionales, cada territorio pueda tener mayor autonomía y mayor propuesta para levantar no solamente el área cultural, sino que desde los territorios podamos hacer que todo sea más efectivo y eficaz en las distintas áreas. Así que yo estoy esperanzada en que haya una vuelta hacia las regiones y hacia los territorios y que finalmente exista más autonomía y que esas propuestas con esa autonomía salgan también a otras regiones. Creo que también es importante dar espacios específicos. Yo no quiero ser o sonar así como que los pueblos originarios seamos especiales, pero yo creo que es tanto el desconocimiento y es tanta la negación histórica, desde los currículum de escolares hasta cómo se forma en las universidades y los profesionales, que yo creo que sí debiera haber una inyección de recursos importante para ir profesionalizando propuestas artísticas, estéticas, derivadas de los pueblos originarios, porque no vamos a decir que es paternalista, porque calidad estética en los artistas hay grandes pintores, hay escultores, gente que trabaja de forma muy metódica la investigación de la música de los pueblos originarios. Tuvimos un premio nacional de música que es Elisa Avendaño y que se colocó también en algún momento en cuestionamiento ese premio porque competía también con músicos que venían de la élite. Entonces yo creo que hay que ir derribando ciertas construcciones convencionales de cómo creemos que es el arte y también devolverle el espacio a los pueblos originarios sin miedo, porque no es paternalismo, sino que simplemente poder abrir el abanico de propuestas de calidad que vienen de los territorios, porque hay calidad, no es que estemos pidiendo permiso. Bueno, el tema que vamos a presentar más territorial es Nehuen Machi, canción del disco Morenía, y que evoca precisamente una creación de la PAO al conocer una machi, ¿no? Y todo lo que significa la mujer dentro de nuestra cultura, como esa fuerza, esa energía, sobre todo en todos los procesos que tiene la vida, ¿no? Sanación, escucha, evoca mucho eso. La guitarra cuando parte al inicio, luego cuando va avanzando el tema, se evoca una voz de una machi que también está conversando, dialogando, sanando. Nehuen Machi para nosotras y para nosotros es un tema muy importante que evoca de dónde somos, nuestros colores y por sobre todo la fuerza de la mujer dentro de nuestra cultura. Espero que quien la pueda escuchar se pueda fijar en eso, en la fuerza que tiene la letra, en cómo va creciendo la música a partir del texto y sobre todo la parte mapudungún, que evoca precisamente esa rogativa y las voces que van acompañando, donde se puede escuchar cómo esa voz va avanzando y queda también al unísono con los instrumentos mapuche. Así que espero que puedan disfrutar este tema que se llama Nehuen Machi. Traducido significa fuerza de mujer. Que te canta en la mañana Estás viajando por Vereda Sur. Beatriz Pichimalén, Luanco, Danila Millaleo, Huechequeche Nitragún, Grupo Calfu, MC Millaray, Isileña Antumalén y Sofía Painiqueo son algunos artistas que han emergido desde el pueblo mapuche. La importancia de trabajar con medios independientes y otros artistas de la región. Creo que nosotros tenemos dos dinámicas de colaboración. Primero, entre las mujeres que hacemos música mapuche. Nos llamamos Daniela Millaleo, Angélica Yancamil. Bueno, hace poquito me tocó conducir un festival mapuche y ahí conocí la música de Kuri Lafken. Nos llamamos, nos entrevistamos para podcast. No sé si una tenía que ir una parte y no pudo ir, ve si puede la otra. Tenemos, por lo menos las mujeres mapuches, tenemos esa cosa de alegrarnos por los triunfos de la otra, porque entendemos que hay que abrir espacio para más mujeres y para más niñas. Y eso es muy bonito desde nuestro sentir como mujeres mapuches. Es una fuerza que es muy bella, no hay competitividad, porque en la medida que una vaya abriendo espacio, significa que también vamos las otras. Y el otro espacio también de muchas colaboraciones aquí en la región, los músicos de acá son muy de apañarnos. Creo que estoy en un entorno que donde hay muchos hombres en la región haciendo música, pero que son muy conscientes de la necesidad también de que haya figuras femeninas, y creo que eso lo colocan en valor. Yo obviamente que recomendar a mujeres intérpretes de la música mapuche, escuchar a Elisa Bendaño, por ejemplo, que es premio nacional el año pasado. Daniela Millaleo, de las más conocidas también, que comenzó con hacer su música más de trova, ¿cierto? Angélica Yancamil, Kuri Lafken, que es muy jovencita y que estuvo en el Festival Internacional de Cine, en el concierto. También, bueno, la propuesta de los raperos dentro del mundo, del hip hop dentro del mundo mapuche, igual es bastante fuerte. Luanco, Guayquil, esas son como las propuestas que yo podría decir del mundo mapuche. Ahora, del territorio, quizás propuestas no mapuches, pero que sí están en la región, nos puede hablar un poco más Javier. Un batero que ha hecho un trabajo igual desde la rítmica, que es el Pato Delgado Silva. Él creó un proyecto que se llama Trailers en la Ciudad, que también evoca harto sonido, sonoridades desde la mezcla del jazz. Y sobre todo el Pato se muy respetuosamente integra elementos ahí, a veces orquestando la batería y como con mucho del choique purrún. Tiene unos trabajos ya disponibles en plataforma. También hay una banda de acá regional que se llama Neptuno, que mezcla bastante el pop, el rock, y que han ido trabajando distintas sonoridades desde ahí sin perder la pertinencia. Los Restos de Violeta, que también trabajan desde una música que busca también recoger raíces. También hay artistas como María Compás, que es una solista que ha ido indagando también y explorando, no siendo del territorio, y que ha tenido también la oportunidad de conectarse más acá con, se ha sentido llamada y tocada por la Araucanía. Desde la cordillera está Nico Mitchell, que también es un proyecto, un solista que ha podido integrar, y hace poquito, el año pasado, lanzó su primer larga duración, que está disponible también. Y que tiene un tema que se llama Pájaros, que es bastante conocido acá en la región. Así que hay varias propuestas. En Mayeco también hay propuestas. Está Tamara Quijada, que es una solista y que ahora también ha podido conformar bandas y ha tenido esa suerte de poder incorporar músicas y músicos a su propuesta. Así que hay varias bandas que están dando vuelta aquí en nuestra región de la Araucanía y otras más. Vamos a dejar con ustedes la música de Leo Manquepillán, un trovador del sur, y la canción Hijo de la Tierra, que nos va a brindar toda la visión y memoria, apego y amor del territorio. Soy hijo de esta tierra, no le temo a las barreras que me pones por delante, no mírame, no soy cualquiera, soy aliado de los bosques, soy mapuche, soy la tierra y no caeré en tu sucio juego y no dejaré que me impongas tú. Los bosques del viento y de las estrellas no debieras provocarme, soy huichafe de la tierra. Ya firmaste tu sentencia por la sangre de mi herencia. Pagarás tus ambiciones y no caeré en tu sucio juego y yo lucharé. Soy Paola Alinconado, espero que hayan disfrutado todo el ciclo de entrevistas, un conocimiento profundo a los distintos artistas del país. Le quiero dejar un saludo muy especial también a cada uno de los integrantes del equipo de Inche, a Patricio que está en La Serena, que es nuestro guitarrista, a José que es un amante de las aves y que nos está también trayendo toda la sabiduría, que es José de la Casa, que es nuestro bajista, a Marcelo González que aprendimos con él desde el primer momento a sonar en vivo, a Tonchi que es visualista, lo pueden ubicar ahí como Gatito Hashtag porque es cineasta, es muy talentoso y él lleva a través de la imagen toda nuestra propuesta artística. Bueno, hacerles también ver a la gente que una banda es un equipo de gente comprometida con la esencia de algo y eso es súper importante, guardar fidelidad a eso y que el arte es una construcción que es permanentemente de tesón, así que proyectar algo para que pueda salir adelante es tiempo, paciencia y lo importante es no decaer porque de alguna manera tenemos que hacer que en algún punto de la historia esto cambie para que sea posibilidad de vida para las nuevas generaciones. Javier Buliñir Curió por acá y muy agradecido en nombre de la banda por el espacio que nos entrega Vereda Sur, por esta instancia y para todas las personas que están escuchándonos, escuchando este programa, darle las gracias y que se interesen por nuestra propuesta musical. En estos minutos queremos traerle toda la memoria de nuestro pueblo mapuche y sobre todo que puedan conocerlo a través de las distintas canciones que recorren el disco Morenía, que está disponible en plataformas. Nos pueden seguir por nuestro Instagram, que es @hinche_música, y en Spotify nos encuentran como Hinche. También en YouTube tenemos un canal disponible, así que quedan súper invitadas, invitados a conocer nuestra música y también a poder ir descubriendo a través de las letras cómo es el sentir, cómo son los colores de nuestra cultura mapuche. Así que gracias a Vereda Sur nuevamente por este espacio, y que el Chao Nequechen les traiga todo el Nehuen y el Kimun para todos los proyectos que vienen y que puedan venir más adelante. Hemos presentado el capítulo 17, Pueblos Originarios, un archivo sonoro que cuenta historias de músicas y músicos, un viaje por las regiones de todo Chile, un podcast que construye un gran mapa, el que puedes escuchar desde cualquier lugar en veredasur.cl, Spotify, SoundCloud, Apple y Google Podcast, El Ciudadano Podcast y una red de medios radiales a lo largo de todo Chile. Radio Aini, región de Arica y Parinacota, Radio Origen, Radio Nehuen, Radio Maipo, Radio F Music, Radio Frente Nacional, todas de la región metropolitana, Radio Ancoa de la región del Maule, Radio Tricolor región del Biobío, Radio Arcoiris región de la Araucanía y Radio 45 Sur de la región de Aysén. Vereda Sur, un proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2023 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Vereda Sur, su primera temporada 2023. Producción y dirección, Marco Benavides. Codirección y contenidos, Fabriciana Cruz. Diseño de audio, Hugo Manquean. Diseño gráfico y redes sociales, Pablo Morales y Katherine Moya. Locución y voces de apoyo, Constanza Escobar. Búscanos y síguenos en las redes sociales, @VeredaSur.